Muy buenas, bienvenido, bienvenida, estimado oyente, aquí Santi Rey, tu Sherpa Digital, en un nuevo episodio de Citas de un Calendario, ya sabes, ese spin-off que he creado para el verano, en el que, bueno, te hablo de tecnología, a lo mejor de una forma un poco más paralela, ¿no? Pero sobre todo, te hago llegar esas reflexiones personales mías, muy veraniegas, en las que casi el centro es más la educación, es la mediación parental, la crianza, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al lío, porque hoy traemos una cita ni más ni menos que de Sócrates. Cuidado, que nos estábamos subiendo el nivel. Bueno, dice: los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan al respeto a sus maestros. Bueno, Sócrates, ni más ni menos. Dejadme que os cuente un poquito, que seguramente que a todos nos suena, no voy a poner en duda vuestros conocimientos, pero dejadme que ponga sobre la mesa primero, como hago habitualmente, una pequeña descripción sobre quién era este ateniense, nacido hace casi 2500 años, en torno a 470 a.C., y que está considerado, sin duda alguna, uno de los fundadores de la filosofía occidental, ¿no? No dejó ningún escrito propio, él era poco de escribir, se ve que lo de hablar se le daba más, y todo lo que sabemos quedó por escrito gracias a sus discípulos, ¿no? Como Platón, Jenofonte, bueno, una serie de alumnos de su academia, y que fueron dejando por escrito un poquito las enseñanzas de este hijo de un escultor y de una comadrona, y que, como veis, bueno, pues provenía de una familia, no es que fuera rica, tampoco es que fueran pobres, pero bueno, no era una familia rica, pero no le impidió a él poder dedicarse a lo que le apasionaba, que era la filosofía, ¿no? Y completamente distinto a lo que estaban haciendo otros filósofos de su tiempo, de sus contemporáneos, a Sócrates no le preocupaba tanto las teorías sobre el cosmos o los fenómenos naturales. Él buscaba más centrar la atención en cuestiones éticas y morales. Se preguntaba, por ejemplo, qué significaba tener una vida buena o qué significaba tener una vida justa, ¿no? ¿Y cómo hacía esto? Su método de enseñanza, al que le hemos puesto un nombre que es la mayéutica, era completamente único y disruptivo a lo que se hacía entonces. Sócrates no daba lecciones ni ofrecía nunca respuestas directas a las dudas de sus alumnos. No. En lugar de eso, lo que hacía era utilizar el diálogo y las preguntas al propio alumno para irlo guiando hacia el conocimiento. Él creía que la verdad estaba dentro de ti, dentro de, no sé, lo que fuera el alma, la memoria, dentro de la persona. Y a través de la mayéutica, a través de esas preguntas, lo que hacía era ayudarte a aflorar esa verdad de dentro de ti, igual que hace una comadrona que te asiste en el nacimiento, en el parto. Bueno, este enfoque no solamente revolucionó la forma de plantearse la filosofía, sino que sentó las bases de lo que conocemos hoy en día como el pensamiento crítico. Es el lema que sí que conocemos todos de Sócrates, solo sé que no sé nada, resume completamente la filosofía de esa humildad intelectual. Sócrates sostenía que el verdadero conocimiento empieza reconociendo tu propia ignorancia. Claro, esto es un enfoque que le lleva a cuestionarse constantemente las creencias, las suposiciones de todos sus contemporáneos, de los conciudadanos atenienses. Y, como os podréis imaginar, esto le llevó a tener tanto admiraciones como enemistades. Ay, amigo, las enemistades. Y a pesar de esa influencia y esa popularidad, Sócrates no era una figura fácil de entender ni aceptar en su tiempo. No. Su tendencia, insisto, a desafiar las normas sociales y las políticas propias de Atenas en aquel tiempo, junto con esa costumbre que tenía él de poner en evidencia la ignorancia de las personas influyentes, pues obviamente, como os podéis imaginar, le generó muchos enemigos. Y en el año 399 a.C., o sea, con 31 años, Sócrates fue acusado de corrupción de menores, lo que llamaríamos hoy corrupción de menores, y de un concepto que existía antes, que era el de impiedad. Estos cargos le llevaron a tener que afrontar un juicio público. Bueno, pues durante el juicio, como os podéis imaginar, Sócrates se defendió a capa y espada. ¿Cómo? Con elocuencia y con firmeza. rechazó completamente la idea de dejar la filosofía, de dejar de filosofar a cambio de mantener, a cambio de su vida, argumentando, ojo ahí, a que un hombre debe seguir el camino de la verdad y la justicia sin importar las consecuencias. Finalmente, Sócrates fue condenado a muerte y sentenciado a beber cicuta, un veneno mortal. Y a pesar de que tuvo más de una oportunidad de escapar, no. Él aceptó su destino con serenidad. Claro, es que iba en su línea, ¿no? Convencido de que no debía temer a la muerte, porque era parte, la parte final, si acaso, de tener una vida virtuosa. Lo que hizo esta muerte de este filósofo de Sócrates fue marcar un punto de inflexión en la filosofía. Hay un antes y un después a este hecho. Su sacrificio personal por esa verdad y por esa integridad inspiró a generaciones de filósofos posteriores, ¿de acuerdo? Y en resumen, bueno, lo que hizo fue pues darnos a entender que él era mucho más que un filósofo. Era un maestro que sobre todo nos marcó la importancia de cuestionarnos las cosas. Y vamos a cuestionarnos cosas, si os parece. Los jóvenes, repito, hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros. 2500 años. ¿Y seguimos igual? Porque esta frase, no sé, escuchando esta cita puede parecer que estamos leyendo una, ¿cómo le llamamos? Uno de los versos de Nostradamus que nos hubiera dejado una de sus profecías para que se leyera en el siglo XXI, ¿no? Aquí Sócrates se refiere a la juventud en unos términos que da la impresión como si hablara de nuestros propios hijos. Y eso solo si hablamos de la cultura griega. Porque, claro, como no tenemos forma de preguntarle a los babilonios o a los egipcios cómo era su relación con los jóvenes, pues no sabemos más. Pero seguramente que llevamos 4.000, 5.000, no sé cuántos miles de años diciendo lo mismo de nuestros jóvenes. A veces tengo la sensación, no sé cómo, a ver cómo os lo digo, pero de todas maneras ya sabéis que por encima de todo está que os cuestionéis todo lo que yo digo, pero yo a veces tengo la sensación de que los padres estamos buscando una solución a un problema con nuestros hijos que la historia de la humanidad no ha resuelto, y a lo mejor es que no tiene que resolverse, ¿no? ¿Y si la sencilla razón es que el problema no existe? Bueno, el problema, o más bien la situación, sí que existe. Y se llama adolescencia. Una etapa de la vida inexorable, inevitable, que debe llegar y que llega y que los progenitores tenemos que asumir. Como dijo Sócrates, durante unos años se comerán tu comida. O sea, te van a consumir los recursos, te van a agotar y le faltarán el respeto a sus profesores. ¿Qué quiere decir eso? Que se rebelarán contra el mundo. La adolescencia es un camino largo y no siempre es igual. ¿Acuerdo? Lo normal es que sea progresivo, que pase por diferentes fases. Y esas fases las debemos conocer. ¿Para qué? Para entender un poco en cuál de ellas está tu hijo o tu hija y asegurarte de que progresa adecuadamente. ¿Nos acordamos aquello de las notas de progresa adecuadamente? Bueno, pues lo que está claro es que, mira, para nuestro cerebro, para el cerebro nuestro y el de nuestros hijos, es muy complicado asumir lo que no entiende. Y para eso, un paso fundamental es a las cosas ponerles nombre. Así que vamos a hacer eso. Como la mayoría de los especialistas en crianza y en psicología ya le han puesto nombre a las tres fases de la adolescencia, pues vamos a hablar de ellas. Tendríamos en primer lugar lo que llamamos la adolescencia temprana, vale, que va desde los 10 hasta los 13, los 14 años, y que se caracteriza principalmente porque es el momento en el que llegan los grandes cambios físicos. Pegan el estirón, les cambia, nos cambia la voz. En las chicas aparece la menstruación. Y en general aparece vello donde antes no lo había. De los 10 a los 13, 14 años. Ojo, inciso importante. Estoy hablando de rango de edades. Este rango y los siguientes hay que cogerlos con pinzas. ¿De acuerdo? Son solo una referencia. A ver, en algunos casos se pueden percibir estos cambios incipientes incluso 2 años antes. No tenéis más que pasaros por un aula de cuarto a sexto de primaria y os dais cuenta de que esos niños que hace nada, hace un año, eran todos iguales, como cortados por el mismo rasero, ahora de repente van creciendo cada uno de forma arbitraria, desarrollándose de forma completamente despareja, ¿vale? Los rangos de edades con pinzas. Pero bueno, decía yo, la adolescencia temprana entre los 10, 13, 14 años. La adolescencia media la ubicamos entre los 14 y los 18, ¿vale? Aquí es donde en muchos casos no entienden su cuerpo. Además es cuando se dan los conflictos familiares más relevantes, ¿eh, amigos? La rebeldía se vuelve el pan nuestro de cada día. Es una etapa en la que se está desarrollando algo que es muy importante, que es que están creando su propia identidad. Gran parte de lo que van a opinar y pensar en el futuro va a estar condicionado por lo que sucede en sus vidas entre los 14 y los 18 años. A partir de los 18 hasta los 22, aquí hablaríamos de la adolescencia tardía. Ojo, vamos a emplear las palabras en su contexto adecuado. Que sea tardía no quiere decir que llegue tarde, sino que es la que llega más tarde. ¿De acuerdo? ¿Entendemos la diferencia? Bien. Aquí, en esta adolescencia tardía, el cuerpo pues está prácticamente acabándose de hacer. Ojo. El cerebro ese que llamamos lógico, el neocórtex, el de la lógica, el de las cosas con sentido, ese se sigue desarrollando hasta más allá de los 25 años, ¿eh? Entonces todavía está el cerebro sin hacerlo. Así que ojo con pedirle a un niño adolescente que haga cosas con lógica, porque todavía el cerebro predominante es el emocional. Pero bueno, seguimos. Decimos que su cuerpo está, haciendo, ¿no? Pero bueno, empiezan a asumirlo, empiezan a entenderlo. Además, entre los 18 y los 20, 21 años ya empiezan a aceptar responsabilidades, les empieza a preocupar su futuro y sobre todo van pasando de sentirse muy cómodos con su grupo, que antes era fundamental, a preferir ya las relaciones de pareja. Empiezan los primeros novios, las primeras novias y van dejando el grupo. El grupo que ya os digo que en las adolescencias anteriores era tan relevante que en la adolescencia media la opinión de sus iguales es muchas veces más importante que la de los padres, ¿vale? Durante todo este proceso, el de la adolescencia, debemos tener en cuenta una serie de cuestiones que son importantes. Es normal que notemos un distanciamiento. Buscan su independencia, buscan su intimidad y sobre todo empezamos a ver cómo se encierran en su cuarto y eso no debemos interpretarlo, ni mucho menos, como que ya nos quieren menos. No es que nos quieran menos, ¿no? Es que están viviendo años con un torbellino emocional brutal. Las hormonas las tienen disparadas. Y ellos mismos llegan a preguntarse si son normales. A ver, tenéis que entender que esta duda constante los puede volver desafiantes. No encuentran su sitio en el mundo y se van a enfrentar a todo y a todos. ¿Y quiénes son los que tienen más a mano? Nosotros, sus padres. En las primeras etapas, como os decía antes, valoran muchísimo la opinión de sus iguales, mucho más que la nuestra. Y eso que ayer éramos su referente, sino su ídolo. Bueno, pues a pesar de todo esto, debemos mantener abiertas las vías de comunicación. Tenemos que armarnos de paciencia y sobre todo mucha escucha activa, mucho más que grandes sermones. ¿Os acordáis cuando os hablaba de la cita de Churchill? Se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. No tenemos que andarnos con muchos rodeos. Tenemos que procurar ser directos, ser honestos. Estar abiertos a conversar y hablar sobre temas importantes como el sexo, las drogas, el alcohol, la política, los límites. Si estos temas no los controlas, infórmate, porque te va a hacer falta. Y por lo menos, si no los controlas, sé honesto y reconoce que no los controlas. Y busca quién pueda orientar a tu hijo y a ti mismo sobre estos temas. Tenemos que respetar y valorar sus opiniones, aunque sean, que lo serán, cambiantes. A ver, la adolescencia, insisto, es un proceso biológico inevitable. Es el viaje de niño a adulto. Y a nosotros los padres nos toca estar ahí, acompañarles y sobre todo recordar que nosotros también hicimos ese mismo camino. Tranquilo, de la adolescencia se sale. Bueno, y hasta aquí el episodio de este lunes, que ya sabes, como siempre recuerdo que ha sonado de fondo el tema de Grieg Bammon, Jerry's, que los saco, los temas todos que pongo en esta sección, los saco todos de esa plataforma que es Jamendo. Y a continuación, como tengo por costumbre, te voy a dejar con un tema para que lo escuches íntegro. Y en este caso es de un grupo norteamericano, el Gran Búfalo Blanco, y el título de la canción es In the Fold. Te dejo con este temazo, rock and roll, guitarras potentes, tambores potentes, música muy vibrante. Lo dicho, que si crees que este audio, que esta reflexión personal de citas de un calendario puede ayudar a alguien, que la compartas, que para eso está, y que nada más, que nos vemos, nos oímos en el próximo programa. You alone.